Estos son los originales. ¿Cómo están, muchachos? Hola, ¿qué tal? Feliz tarde, Jaime. ¿Cómo le ha ido? Hola, ¿qué pasó con María Juliana? ¿Se mejoró o no? Hola. Yo creo que va mejor. Sí, ¿por qué eres tan zapa? Pero no, no hay deje a la gente, hombre. No, no, es así. ¿Por qué si la señora tiene 40 años, por qué no se defiende? Porque no puede, ¿no es que no está al aire? ¿Cómo se va a defender? Entonces, pues, yo ahí tengo no, voz. No, está perfecta. Yo nunca la he visto tan perfecta. Pero está tan bien, ¿por qué no está al aire? Ah, no, yo estoy diciendo que se está mejorando. Es que debería tener ya una excusa médica que dice que ya puede trabajar, ¿no? Pero no sé, es que una vez puesta la excusita esa que da días, eso quién la reversa. Ay, no, hermanito, pero ¿qué hacemos si, sí, hombre, la gente necesita recuperarse? Qué pura paja. ¿Qué más, mijo? ¿Bien? ¿Qué ha habido? ¿Cómo va? No, Nico, bien. Oiga, ayer hablábamos de Cartagena y vi que dos turistas, ahora no se puede decir holandeses, ¿murieron? Neerlandeses, murieron allá. ¿De qué? Pues hicieron intoxicación, la intoxicación en Taganga. Intoxicación. ¿Sí? ¿En serio? Pero no sé si fue con un ceviche, ¿no? No, pues no. O de plomo. No. Intoxicación. Eso leí. Bueno, también es que algunos extranjeros van sí, y se... Sí, tiene más pinta hasta, de... Claro. Pues, o sea, no se sabe todavía porque no han establecido, digamos, uh-huh, de manera oficial qué fue lo que causó la muerte, pero sí tuvieron como convulsiones. Uy, cosas no muy difíciles. Entonces se estima que de pronto haya tenido que ver con otro tipo de circunstancia. No me diga, ¿y qué edad tenían los muchachos, Nico? No, creo que eran más bien como ¿jóvenes? 30, por ahí. Sí. Ah, no. Sí, creo que la Embajada de Países Bajos está como muy pendiente los bebés del asunto. No, es que Cartagena hay que ponerlo en cuarentena un tiempo. Sí, sí. ¿Se acuerda el famoso caso de Giacomo Turra? No, yo no me acuerdo cosas. Yo estoy en el presente. Bueno, pero sirve como contexto. Bueno, mío. Y el tema del día, Nicolás, es que vamos a tratar de que se entienda, pero hágale. Un pensamiento negativo o positivo que tenías sobre alguien. ¿Qué confirmaste? Pues hoy estuve con alguien que tiene pensamientos positivos sobre nosotros, de hecho. Ah, sí. Usted me contó. Sí, hoy tomé uno de esos servicios de transporte que uno llama con el teléfono. Mm. Y pues nada, el señor Diego Guevara, conductor muy querido, me dijo, miren, me reconoció la voz. Me dijo, ¿usted es Emilio, el de los originales? Sí. Y es que le reconocí la voz a mí mismo. Y su papá es un crack, su papá es un ídolo. Yo los oigo a ustedes mucho. Sí. Y yo le dije, ¿qué opina de Nicolás Samper? Y dijo, pues... el hombre dice que sabe millonarios, pero no lo veo así muy apasionado. Ya, pero muy yo bien, lo que ¿no? creo que tú te estás dando mucha bomba, Emilio, en esta nota. Sí. Me parece que te estás dando mucho trozo. Me estoy dando un autopayolazo, la verdad, sí. Pero muy bravo. Sí. Yo hubiera comenzado que Nicolás es ídolo. Yo me hubiera inventado todo. ¿Te hubiera inventado todo? No, hombre, pero claro, ¿cómo? Claro. Entonces, ese es el tema del día. Vamos a comenzar con Animalandia, por favor. Bueno. En los originales, Animalandia. Porque este mundo está lleno de sapos, lagartos, ratas, burros, conejos, zorras, perros, gatas, buitres, lobas, osos y uno que otro bicho raro. Si lo tiene, tráigalo. Yo les conté de, hombre, de un animal llamado un fawe, ¿se acuerdan? De un tigre, ay, un león. Sí, claro. Un león sin melena. Entonces hoy estaba organizando las notas llamaba? Ya leídas. ¿Cómo se llamaba? M-F-U-W-E. Sí, en fawe. En fawe. Usted habla también argelino. Sí, por eso. O zambio. Óigame, pues imagínese, yo estaba organizando las notas que ya hice para, pues, para refrescar los programas de fin de año. Mm. Y me encuentro con la nota del león sin melena que mató a 40. Él solo. Sí, exacto. Y es que ayer vi una película, pues, muy floja y todo, pero no hay problema. Espero que no haya pauta, pero me voy a lanzar al ruedo. Ah, se la va a jugar. Que se llama The Beast, la bestia. No sé si está en cartelera, Mónica. Ah, no, ¿con Idris Elba? Idris Elba. Tienes que hablar bien el idioma Idris Elba. Ok. ¿Y es con él? Sí. Bueno, claro. ¿La están dando? Todavía no la han estrenado acá. ¿Tienes fecha de estreno? Es para calcular el error. Ok. Todavía, a ver, espérate, dame dos segundos mientras te cuento. ¿Y entonces qué pasaba con necesito esto? Necesito primero eso para saber hasta dónde llego en mis comentarios. Okay. Todavía no está programada ni siquiera para septiembre. Bueno, de aquí allá se olvidan las cosas, ¿sí o no? Bueno, entonces, cuente. Hombre, imagínese que yo quería ver otra película diferente y cuando fui me dijeron que el proyector está dañado y que había que esperar una hora. Y dije, no, hermanito. Entonces dije, ¿qué más hay? No, me puse a mirar la cartelera, yo no pregunto. Y vi una cosa interesante y dije, ¿pero esto qué será? Porque en el afiche, pues no se veía tan lindo el afiche. No, ya. Se veía como y Idris Elba. Ya la estrenaron. Ese churro. ¿Qué? ¿Perdón? Ya la estrenaron. Corrijan a Mónica. No, es que de verdad, espere, ¿para que hace todo este show, hermano? No, pues es que me voy a terminar todas las series de Colombia en un minuto. Las cosas bien o uno no las dice. Se estrenó el 11 de agosto. Y aquí O sea, ya se la van a quitar. Y ya lleva un resto. Semanas, sí. Claro, pero eso es que no la... No están todos los cines. Bueno, solamente solicito una información acertada. Porque no hacerle daño a la taquilla del programa, ¿no? Bueno. Entonces, yo vi el afiche y dije, es que esto es muy fuerte. Un man con un cuchillo atacando una bestia. Dije, bueno, qué carajo. Me leí la sinopsis. Y es un man con dos hijas que se va por ahí a un safari a Sudáfrica. Y tiene un problemita. Entonces me metí a la vaina. Y claro, primera escena, de una vez, es lo que llaman los furtivos. Los furtivos en España son los señores que cazan leones y todo este tipo de animales de la selva para vender los huesos, las uñas, los muñones, los ojos, los dientes, como amuletos, como afrodisíacos, bueno. Y la primera escena de la película es unos furtivos como ocho manes con un poco de rifles enfrentando una manada de leones y los matan a todos, los despedazan a tiros. Sí. Pero se vuela uno, se vuela. Y no lo encuentran. Ajá. ¿No? La película pasa y de pronto llega el moreno este sensual. Sí. Con sus dos hijas que no le perdonan que la mamá se murió y estaban separados. Y llegan a saludar a un tío, pero no es en el hotel de Savisan de por allá de Sudáfrica, la locura, el Camp Reserve, no. Es una casa del man totalmente sencilla, pero el man conoce mucho de el tema de los tigres, los leones, los hipopótamos, los lleva las jirafas. Pero ese tigre aparece. ¿Y saben quién creo que es? ¿Quién? En Fagüe. Creo que es ese tigre. ¿De verdad? Que se come a 90. Uy, se pudrió Tuti. Y al final, pues el señor, el moreno este, para salvar a sus hijas, se enfrenta a cuchillo al león ese. El león tiene 4 metros y medio. Y se le tira y él con el cuchillo tratando de aniquilarlo. Lo más grave es que gana. Es muy delicada la situación. ¿Ah, y sí? Debía denunciar no puede ser. Poderío porque no es de superhéroes. Uy, no. Pero como si lo fuera. La película se llama La Bestia y es la vida de Enfagüe. ¿Listo? Enfagüe. Pero es que es con U, pero usted lo maneja bien el idioma. Sí. Enfagüe. Yo lo digo así porque yo no manejo muy bien el idioma de Zambia. Sí, yo sí. Enfagüe. Pero para Nico es para mí Enfagüe, para él Enfagüe. Pues es la historia de Enfagüe. No me diga. Llevada al cine con unas niñas a las que muerde mucho, ¿no? Debo decir que les mete unos mordiscos en el estómago y les llega hasta los intestinos, pero él es doctor. Ah, ok. Entonces los salva. Pero no conté el final, solamente dije que él se enfrenta a cuchillo. Uh-huh. Con un tigre de 5 metros, que está endiablado, como en fugué. Y con hambre, como en fagué. No, no, no, porque es para matar. Él, o sea, él no piensa en el hambre, ya comió, está lleno, es para bajar el almuerzo. Él quiere matar a todo ser humano que vea adentelladas en el... Le gusta el cuello, Ay, ¿cómo no se llama? Diga. La vena del cuello. La carótida. La carótida, sí, carótida. Ahí le tira con las muelas y empiezan a escupir volcanes de sangre. No me diga, Clas, que la carótida es complicada. Claro, es cuando usted efluvios. Le tocan esa. Bueno, conclusión, la recomiendo. Se llama La Bestia y es la vida de Enfugué llevada al cine. Bueno, pero eso está bien. Aunque, ¿no?, Enfugué nunca le tocaron a su familia. Él solo. Él solito. Tomó la decisión de comerse a todo el mundo. O sea, le dio por esas vainas. Es que no tenía melena y eso lo acomplejó. Y está para muy sentirse resentido. Más hombre, comió hombre. Está mató, muy resentido no con el comía. Mundo. Claro, él entregó, acuérdense, una señora en una bolsa de huesos, ¿no? ¿Se acuerda? Sí, cómo olvidarlo. Y es el tema de la bolsa, es que él anda con una bolsa de huesos, sí, por todos lados. Con un taleguito, con una ziploqueadito. Es el trofeo. Sí. No, este señor, yo no sé cómo se llama, pero él no, él dejaba los cuerpos. Ahora, ese león se salva de explosión en la cara con una bomba de TNT de 200 kilos. No, pero ¿cómo se va a salvar? Le cae un tanque encima y se levanta fresco. No, pero de pronto era superdotado. Era un superhéroe y no lo sabía. Él creo que es el del problema. Yo también. Pero ¿saben qué? Dura uh-huh. mucho en la película. Hasta que al final muere o no, no lo sabremos. No lo sabré. En la cosa y cuchillo con el señor Elba se enfrentan livianamente, ¿no? Claro, deben ahí agarrarse duro. Pero no sabemos qué pasa porque me falta la última escena. Ante esa angustia me paré y me fui y no sé en qué terminó. Ah, no me diga, hombre. O sea, usted no, se levantó susto. Y dijo, me voy, me dio miedo. No, ya cuando ya estaban a punto de salir los títulos, dije, yo no aguanto esto. Me da mucho miedo. Y me fui y me dijeron, pero si faltó un minuto, y empecé a llorar. No. Y me abrazaron y me dijeron, sí, váyase fresco. No. Usted está congojado. Y dije, ¿de qué se acuerda? Le dije, no, de Enfugué. Tigre, que por no tener un león, por no tener melena, decidió, por sentirse afeminado, decidió tomar venganza con los humanos. No, pero de verdad. A los únicos que no tocó fueron a los gays que veía pasar por el camino. ¿Ah, en serio? Claro, es la historia, es que usted no entendió ayer. No, pero es que increíble, oiga. Bueno, tema del día, vamos a leer un poquito del tema del día. Un pensamiento negativo o positivo que tenías sobre alguien, ¿qué confirmaste? Leamos un poquito. Eso. Pero hermano, deme tiempo. Estoy impresionado con las imágenes de Pedro Sánchez con el... No, Pedro Sánchez con el doctor... presidente. Ah, sí, dice. Gustavo Petro Urrego. Salió a recibirlo y tales. Sí. No, pero con esos honores militares yo estaba nervioso. No, Juan pero... Jacobo. En la yugular. Sí, es la yugular. Pero son las. Pero carótida también, ¿o no? No, pero yugular no. Es que no es la yugular. Sí, tiene otro nombre. Ni siquiera es la carótida. Creo que la carótida es en. ¿Sabe qué? Vamos a inventar. Oyentes, no, ¿cómo se llama? La carótida queda por el cuello, sí. Pero no, la yugular también. Es que la carótida es una arteria. No. Esperemos que un doctor nos llame. No, pero yo para eso yo con mucho gusto le puedo ayudar. No, usted quedó ahí. Claro, le voy a dar en la yugular. Espere. Para ser sincera del programa de ustedes, creo que era anticuado, aburrido, pero ahora que los oigo es todo lo contrario. Es muy divertido. Bueno, no tan 5-9. Tenía un pensamiento positivo que me encantaba un compañero de trabajo, pero el tiempo se encargó de quitar el encanto. Y negativo de alguna de la empresa que el trabajo junto a él resultó súper genial. Es un bacán. 0-1. Bueno, no deje 5-4. Hoy compré moto. Por favor, sí, felicitaciones. Ahí vi Jimmy la foto, Montiel. Hombre, bien. ¿Qué, un oyente? Pues hombre, ese sí, no es el tema del día. Pero pues, ay, felicítelo, pues que se compró su moto el hombre. No, yo no felicito, sino temas del día. Bueno, yo sí felicito. Porque solamente gente estricto que compre moto. El tema del día yo no lo voy a tener en cuenta. Yo siempre creí que mi abuela era un ángel y mi abuelo un demonio. Ahora, después de muertos, me enteré que la jodida era mi abuela. Tuvo sus cuenticos y mis tíos, aunque con el mismo apellido, son harina del mismo costal. Con razón el viejo vivía a rabón. No me diga. 5-4. J.M. Montoya. Yo creo que Santiago Ángel era arribista. Easy, no tan easy. No, hombre, tranquilos, hombre. 5-4. Yahame Rodríguez debería confirmar lo que todos creemos, que el billete le dañó la mente, que no quiere jugar y que se la quiere pasar de rumba. No, hermano, eso no nos interesa, ¿sí o no? Bueno, pero pues es un poco el tema del día, ¿no? Que es el pensamiento negativo o positivo que tenía sobre alguien. Entonces él de pronto tenía ese pensamiento sobre James, 5-4. No, pero usted hablando mal de James. Uy, no. No, pero estoy diciendo lo del oyente, lo que está diciendo. Trato de interpretar al oyente. Pensaba que la gente de Belalcázar Caldas era perezosa y poco diestra. Hasta que vi a Esperanza Gómez trabajando con el asadón. Me trago mis palabras una sobre otra. Nico nota. Hombre, 5-9. Me parece que es un tuit bastante preparado. Muy bueno. Santa Marta es feo, huelen mal las calles, la playa es cochinísima. No. ¿Eso no es de ayer? Yo creo que está respondiendo el de ayer. Es que hay gente que se demora en responder. Pero es que fue hace 4 horas. ¿Cómo contesto una vaina? No, pero de pronto el hombre está como oyendo el podcast. Está en delay. Maestro, ¿te refieres a la aorta? Brother, eso no queda en el cuello. Exacto. Avancemos. No, si es dejemos, lugar, obvio. Dejemos que un médico escriba. Uy, le tiré a la yugular. ¿Usted se acuerda? Claro. Sí, el adjetivo es relativo. Y ese mal le voy a romper en la yugular. De hecho, teníamos una sección aquí que se llamaba a la yugular, que era cuando hacíamos los concursos míos, que eran unas respuestas rebuscadísimas. Bueno, pero eso sí, yo no me acuerdo de una de esas vainas. ¿Sí? Bueno, Emilio, mientras hacemos un análisis anatómico, que Nicolás ahorita saca su mapa, sí, su mapamundi anatómico. Exacto. Vamos a confirmar esos datos. No hemos dicho que sí o que no, solamente estamos analizando la situación. ¿Sí o no? De ¿sí? acuerdo. ¿Sí o no? Sí, sí, sí. Bueno, la sección del chi me la deben. Ah, sí, toca hacerla, toca hacerla. Y me deben otra complicadísima, pero es que todos los días tengo, ¿cómo se llama? Revivamos nuestra historia, Nico. Ah, revivamos nuestra historia. Pero hágale, porque es que mientras, si usted no lo dice Orlando, él se hace loco. No, no, no, no, tranquilo. Ayúdeme con la revivamos nuestra historia. ¿Qué más? Bien, bien. No, hombre, tranquilo, muy bien. Oye, María Juliana, hombre, qué falta me hace. Pero vuelvo y le invito a que abra los micrófonos, o no, el micrófono no, porque está muy enfermita. Uh-huh. Que abra su teléfono. Su chat, dice usted, su chat de WhatsApp. Claro, así esté atrasado, que conteste 10 minutos antes. Yo le voto la pregunta una hora antes, si les parece. No, privado. Pero pues mucho tiempo de gabela, ¿no? Sí, ¿será que se ella podría que hacer algo de trampa o es demasiado honesta? No, ella es honesta. No, María pero Juliana es honesta. Pero dándole una hora de gabela, ¿usted cree que no? No, pues yo creo que usted la está tentando, la está llevando a la hasta el mazo, hasta el mazo honesto a la trampa. Hace trampa con eso. Hasta el mazo honesto, yo creo que hace trampa sí, con no, eso. Sí. Mal programa. Bueno, música. No, sí. Bueno, vamos a comenzar con un tema de Chic, la banda de Bernard Edwards y Nile Rodgers. Esta es una canción que hicieron en el 82 para una película que tiene el mismo título que esta canción. Y de hecho, muchos años después, esta canción se hizo famosa porque fue sampleada por un dúo francés, por Mojo, para la canción Lady Hear Me Tonight. Pero esta es la original. Aquí está Chic con Soup for One. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Bueno, pues el tema en Inglaterra, periódico Daily Mail de hoy, habla de el ex capo de la Fórmula 1, Bernie Ecclestone, que apareció en la corte en Londres antier con un cargo de fraude. Sí. El billonario de 91 años que está acusado pues de tener una empresa, un trust en Singapur sin declararlo en Inglaterra, se presentó, solamente tenía que dar sus datos principales, y el fiscal es Robert Simpson, que lo está investigando, y dice pues que le preguntó sobre el trust que tenía por allá en Singapur, y Ecclestone, que es la persona número 74 más rica de Inglaterra, con una fortuna estimada en 2.500 millones de libras esterlinas, pues fue acusado de fraude por representaciones falsas entre el 13 de julio del 2013 y octubre 5 del 16. Uh-huh. Él simplemente confirmó su nombre, su dirección, que es una casa de 4 pisos, un townhouse en la maravillosa zona de Knightsbridge, y simplemente dijo: yo no soy culpable. ¿Cuánta plata tiene el señor Ecclestone en Singapur? Ese tiene plática. No sé cuánto es lo que lo están culpando de esconder, pero realmente el valor estimado de la fiscalía es de 650 millones sí, claro. de libras esterlinas. Sí, se man, hizo mucha plata en la Fórmula 1. 800 millones de dólares que él tiene que explicar, y papito, ¿y usted por qué no pagó impuestos? Claro. Pero él simplemente ya estuvo en la primera cita y le preguntaron nombre, apellido y dirección, y dio su dirección. Knightsbridge es un barrio muy elegante, al lado de Harrods, al lado. Él se levanta por la mañana, va a comer ostras frescas, caviar, y vuelve y se va a su casa y duerme. Ya está cucho, pero no tan cucho, lo he visto bien. Exacto. Sí, no, él se mantiene bien. Bueno, una noticia, pues yo sé quién sabe lo que usted no sabe, y tiene que ver con un estudio que hizo o publicó Forbes, y realmente fue un estudio que hizo una página que se llama money.co.uk. ¿Cuál era el estudio que iban a hacer? ¿Cuáles son los países más lindos del mundo? Le tengo el top. No, Colombia. Le tengo el top 3. Le tengo el top 3. Para que no. Llega a tirar una cosa de esas. Le tengo el top 3. Yo acepto todo, hermano. Pero ¿sabe qué? Lo voy a dar del 1 al 3. No lo voy a dar no, del 3 al 1. No, pero ¿por qué? De lo malo a lo bueno. No, porque es que puede ser un top en este caso. Bueno, lo voy a hacer del 3 al 1, pues, para que no revire. Pero para darle un poco de emoción. Número 3. Colombia. ¡Bah! Oiga, ni en esas podemos ser primeros, ¿no? Qué cosa tan increíble. No, pero es que yo no sé cómo logra uno ese puesto. Bueno, no pero entiendo. Pues sí. Porque dicen que es muy bello, bueno. Que la Amazonía, los Andes, bueno. El número 2, Punta Gallinas, Venezuela. Mogotes, bueno, hay mucha cosa. Segundo, Nueva Zelanda. Y el país que encabeza este top de naciones más hermosas del mundo es Indonesia. Es el país más bonito de acuerdo pues a este listado que publica Forbes. Y entonces, ¿qué dicen de Colombia? Dice que ocupa el tercer lugar y que, igual que Indonesia y Nueva Zelanda, pues tiene una gran costa a lo largo del Caribe, que tiene un paisaje muy variado, lo que yo les decía, desde los Andes hasta la selva amazónica, y tiene una puntuación muy alta por el hecho que alberga 500.000 kilómetros cuadrados de bosque tropical. Pero es que yo creo que están equivocados, porque no es bosque tropical, es selva. Bueno, pero pues es decir... Pues lo aclaro. Claro, claro, pero pues bueno. Es selva. De Latinoamérica quedaron México en el 5º lugar. Ecuador en el 11. Perú... No, pero es que... Mire qué curioso, yo pensé que Perú iba a estar más arriba. Perú 18. Costa Rica en el 20. Argentina 22. Chile 29, Bolivia 32, Nicaragua 33, Venezuela 39, Salvador 40, República Dominicana. Venezuela está en la lista como uno de los países más lindos del mundo. Imagínese. Ah, no. República Dominicana en el 45. ¿Quién hizo esa lista, brother? Y Panamá en el 49. La hizo Diario Británico. Money.co.uk, pero el estudio lo publicó Forbes. Óigame, muy cómico. Óigame, y en esa lista, ¿cómo está Estados Unidos? No, que muy feo. No, que feo, dice ahí. Dice feo, así con varias veces. De Francia. No, que ni se arrime por allá. Pero espantoso. ¿Qué dicen de Italia? No, que ni de fundas. Que eso, que es para allá. Eso para qué para allá. No, que para qué para allá. Bueno, Moni, está tu metaverso. Está tu metaverso. Pues yo no sé, yo tendría que revisar muy bien esa lista. No, pues. O sea, no está Italia, pero ¿para qué van por allá? No, pues. Geo, decía Geo, así. Con J. De Turquía, feo, feo. No, que ¿cómo se le ocurre? Sale ahí al lado, sale la bandera y dice, ¿cómo se le ocurre? Dice ahí al lado. Siendo uno de los programas más exitosos de la radio. Inentendible como el estudio de Forbes, que tengamos algún tipo yo de creo que ese estudio sí. No, no, hay que revisarlo. Money.co.uk lo hizo. 5:36, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con Alicia Keys, una canción de su nuevo álbum. Esta es una semi-adaptación del clásico de Short Day, Cherish the Day. Aquí está Best of Me. En los originales, el mundo al instante. Bueno, vamos a hablar un poquito de British Airways. ¿Y por qué lo traigo a colación? Siendo una empresa que fue tan importante. Yo la conocí desde que a mí, mi amigo William Shaw, William Alexander Noel Shaw Lindsay, era el gerente comercial. Me devuelvo al año 1998. Y esa empresa era un lujo en el aire, era espectacular. El avión que salía de Colombia no podía ir derecho porque tenía que parar en Caracas. Me acuerdo. Pero era un 747 impresionante. Bueno, British Airways acaba de anunciarse una empresa tan poderosa que va a recortar 10.000 vuelos entre el mes de octubre de este año y marzo. Uh-huh. Le preguntan, ¿pero por qué? ¿No tienes aeromozas? Podemos recordar, Orlando, hombre, la voz de Carl Trotter en la sección Las Aeromozas. En los originales. Las reinas del aire. Las aeromozas. Perfecto. No, pero no es esa la razón. Imagínense que después de la pandemia ha sido tanta la demanda por tiquetes de vuelos de British Airways que han decidido restringir la operación desde el aeropuerto más importante de Europa, yo creo. Creo que es el de Ámsterdam, Schiphol, pero creo que Heathrow también es destacado. Sí, es grande. Y la razón es simplemente que no están buscando minimizar toda esa concentración de gente en los aeropuertos. Pero por otro lado, yo creo que ellos están pensando en otra cosa que ya se está viendo duramente. Y es que a menos vuelos y mucha demanda, precios más altos. Ellos están jugando con el problema del costo del combustible a que los tiquetes suban y suban y suban como espuma. Claro. Sin tanta operación para hacer. Ahí especulan. Para hacer. Pues para tener ganancias. Claro, sí, para subir las ganancias. Eso se llama para ser rentables. Es que. ¿Sabe que a veces uno cuando sabe tantas cosas se enreda? Sí, me pasa frecuentemente. Yo sé, por eso lo digo, no por mí. La compañía indicó en un comunicado que la mayoría de cancelaciones se producirán en rutas en las que hay otros servicios programados. Paja. Y en la misma jornada, paja. Ellos lo que van a hacer es que van a restringir los vuelos para tener más profit, más utilidad de los vuelos que hacen. Porque, o sea, cancelar 10.000 vuelos en 6 meses es un jurgo. A mí me da pena con eso. Sí, no, eso es un montón. ¿Cómo? ¿10.000? ¿Sí o no? Sí. Exacto, pero haga la sección del chichi. Bueno, no, bueno, tranquilo. Adelante, Nico, con su nota en esta sección. Bueno, hablemos de Helsinki. porque últimamente... ¿Otra vez la reina esta, hermano? No, espere que... Otra vez se va a empelotar esta niña. Tranquilo, voy a hablar de otra cosa. En Helsinki, les llama mucho la atención porque en el aeropuerto de Helsinki solamente hay carros de lujo parqueados. O sea, hay Porsche, Bentley, Mercedes. O sea, allá el afán no existe. No, es que espero... No, en Finlandia sí existe. Puede ser como que... En Finlandia sí existe el afán. Como que bajan del avión y ahí están en su carro listo para... ¿Pero de quiénes son los carros? Es que ahí está la clave de todo. Uno ve el parqueadero... ahí sí que no hay afán. El parqueadero es como un museo de carros. Okay. Divinos. Bueno, pues han llegado a la conclusión de que muchos millonarios rusos toman a Finlandia como puerto para saltar a otras partes de Europa. Finlandia ha tenido... digamos que una generosidad impensada en cuanto a visado de rusos para que puedan tener esa visa y se puedan ir por el resto de los países. Es como una visa Schengen, pero digamos avalada por Finlandia. El primer ministro de Finlandia está diciendo no, tenemos que ponerle un poquito de coto a esto porque están entrando muchos rusos, entran mucho dinero, son capitales que no conocemos de dónde provienen y están aprovechando para hacer negocios en otros lugares del mundo. No solamente esos países hacen parte de eso, Hungría también está dando muchas visas a millonarios rusos, Grecia, pero Finlandia hoy por hoy, dice, es la capital de los multimillonarios rusos que se van de viaje por toda Europa a hacer negocios. Por eso, desde el 1 de septiembre, se van a reducir todas las visas para ciudadanos rusos que entren a ese país. ¿Puedo ponerle a ese tejido una guirnalda? Pero, por supuesto, estoy esperando la borla que cuelga de esa cortina. De San Petersburgo a Helsinki, en un barco a una velocidad normal, inclusive tamaño ferry, hay 6 horas. O sea, estamos hablando de lo más cercano que tiene Rusia a los países nórdicos. Sí, exactamente. Quería dar ese dato. Le digo que es un dato... Es una guirnalda en ese tejido hecho con filigrana. En ese crochet de oro que acabamos de hacer noticioso. No era de oro, por eso puse una guirnalda, era ordinario, simple. Una carpeta Mónica. Ahí sobre un televisor. Bueno, pues esta noticia es un poco triste, pero también es algo que ya sabemos, pero que siempre hay que repetirnoslo y que no hay que creerle a todo lo que pasa en las redes sociales. Y lo digo porque hace 3 meses Sylvester Stallone y su esposa difundieron como una foto de ellos felices cumpliendo sus bodas de plata, diciendo que están felices, que están recibiendo estas bodas maravillosas. Pues hoy se divulga la noticia que la esposa le pide el divorcio y además lo está acusando de ocultar bienes. Celebraron 25 años de matrimonio y Jennifer Flavin, que es su esposa, una modelo, 54 años, pues pidió una petición de disolución de matrimonio y otras medidas en el tribunal del condado de Palm Beach, en Florida. Y pues ellos tienen 3 hijas, Scarlett, de 20 años, Sistine, de 24, y Sofía, de 25. Para ella fue muy difícil tomar la decisión, pero él, a través de su representante Michelle Vega, Sylvester Stallone, pues dice que él quiere a su familia, que están abordando amistosamente y en privado algunas cuestiones personales. Mientras tanto, la esposa, sí, digamos como un poco más abierta, dice que bajo información y creencia, Sylvester Stallone ha involucrado en la disipación, agotamiento y o desperdicio intencional de los bienes conyugales y que esto ha tenido un impacto económico adverso en el patrimonio conyugal. Así que ella exige ser compensada y resarcida al recibir una distribución desigual de los bienes conyugales a su favor y solicita que Sylvester Stallone no venda, no transfiera, no asigne, no grave, no disipe. No que nada, mejor que dicho. Nada, cualquier activo durante el proceso de divorcio. Entonces, Sylvester Stallone. ¿Puedo ponerle a ese fique algo de unos pequeños trazos de cobre? Pensé que un mimbre. Cobre. No, láminas de cobre. Por supuesto. Y imagínense que yo conocí antes de que Jennifer Flavin fuera algo de Stallone en Colombia. ¿En cómo? A la hermana de Jennifer. ¿Y qué hacía la hermana de Jennifer? Se llamaba Patricia Flavin. ¿Y qué hacía? Por alguna circunstancia que conocen algunos amigos míos, hace muchos años, una mujer supremamente atractiva y voluptuosa, turgente. Sí. Era menor que Jennifer Y salía con el hermano de una gran amiga mía. El hermano era gringo y la conoció en California y la obstruía de amor, no sé cómo expresarlo. Ok. No, pero está bien expresado. No, pues pensando. ¿Qué dije? Nada, no, nada. Está como nuestro Twitter. Eso iba a decir. La obstruía de amor y conocí a esta chica y era muy linda. Y claro, y alguna vez me dijeron, no, estoy hablando de la hermana Patricia. Por eso, pero Jennifer. Pero la Jennifer hermana, está un poco adulta. Pero Jennifer la hermana está linda. 60 años. No, pero es que no se llevaban mucho y alguna vez le pedí el contacto de la novia de Stallone cuando estaba mi papá en furor con esas entrevistas para poder entrevistar a Rocky. Sí. Para que nos levantara la novia de Rocky, que era Jennifer. Por supuesto, todo fue un desastre. Un fracaso. Manejado por el señor Hernán Del Becky. No pudo manejar la situación. No, se le dio el teléfono de la hermana. Pero no es fácil. No pudo. En todo caso, recuerdo a Patricia Flavin. Y era un bombón de una literatura inconmensurable. Y se ponía pantalones blancos sin bolsillos atrás. No, Nico. Ay, Dios. Mejor dicho. Pero dejé que es que fue Silvestre el que las puso un poco más adecuadas en la sociedad. Déjenlos. Ya, pues yo le quiero mucho a Rocky. Me encanta. Pero quién sabe, yo no sé. Yo estoy hablando desde una anécdota que nadie tiene. Claro. Y nunca pudimos, teniendo a la hermana de Jennifer. Pero es que eso no garantizaba el amor nada. Del tipo que no estaban casados, que pero nos diera 20 minutitos. No, pero eso no garantiza. Es que eso es como tener a la Toya Jackson. Sí, eso no garantiza mucho. No, señor. Era la hermana. Porque es la cuñada. La cuñada le toca ir a donde la hermana. Pero es que las cuñadas logran. Las cuñadas logran. Pues yo le digo al amigo mío. Ahí se le da un billetico a la cuñada que no la viviera. Sí, pero uno le dice, oiga, vea, es que me están diciendo acá que pues, si usted quiere, pues diga. Ahora, Rocky no, era famoso. Ya muy había hecho, famoso, ¿no? Yo ¿qué creo. Problema. En esa época era más famoso. Estoy hablando del año 86. Claro, Rambo. Pero era más famoso que ahora, claro. Claro, ya tenía famoso. Rambo también. Sí, es que lo íbamos a entrevistar porque el señor estaba tratando de hacer una película, es que la primera película que pasó a producciones fue con Schwarzenegger, hacía de psiquiatra, o sea, entiendan que él hizo también papeles indebidos, claro, un psiquiatra austríaco. La calle está dura. Sí, no, la calle estaba dura y era un psiquiatra austríaco. No. Detrás de una bata, toda esa musculatura. No le creí. Es que entiendan nadie. Que todo el mundo pasa por un proceso. No, yo le creí. Silvestre Stallone fue arquero peor película. En Fuga la Victoria. Es un desastre. ¿Qué? Déjelo. Perdón. Desastre. Déjelo, hermano. Perdón, déjelo. Sea, todos comienzan por abajo. Y Arnold sí que la embarró. ¿Se acuerdan del Regalo Prometido? Sí. O por ejemplo de... Bueno, no fuimos muy largos. De cuando le dio por hacer comedia. Sí. Ya volvemos. Le quería poner un tobogán a la piscina de Mar-a-Lago como cobre al fique. O como una guirnalda al tejido fino, pero no voy a alcanzar. La pregunta es única. Las autoridades han recuperado documentos clasificados en la residencia de Donald Trump en Palm Beach, Florida, en 3 ocasiones de lo que va del año. Pero él siempre los devolvía. Esta vez ya es que el tipo empezó a molestar y a hacerse loco con archivos nacionales y el FBI dijo ya no más. La demora, la oposición y la incapacidad de Trump para cumplir la ley obligaron a la FBI a caerle ya definitivo. La pregunta es, ¿cuántos documentos clasificados sacó el FBI de la casa de Trump en Mar-a-Lago? 20 segundos. 10 segundos. Ustedes no miran a sus compañeros. Yo no puedo hacer nada. Menos 2 para María Juliana Correa. Menos 1 para Nicolás Samper. En los originales. no miran las manos de Mónica. La corrección. Pero ¿cómo que no? Estamos aquí todos reunidos, como no, familia. No, no, yo no sé cómo es eso. Yo no creo que sea familia. Yo no creo en nada de esas pelotudeces. Pero no puedo hacer nada porque no tengo una persona de confianza que haga la ruta de seguridad. Más uno para Mónica Martínez. Ah, ya sabía por dónde venía el agua al molino. No, no, no. Es que es exacto, 300. Porque ante los logros, que son muy, muy de vez en cuando, hay que quitarse el sombrero. Bueno, no confías en nadie, mi bueno. ¿Cómo a él le pasó, Mónica? Bueno, yo tengo menos 20, Orlando tiene menos 10, Juli tiene menos 16 y Nico tiene 7. Bueno, pero ponle el orden otra vez, bueno, es que no puedes hacerlo. Entonces, yo tengo menos 20, Juli tiene menos 16, Orlando tiene menos 10 y Nico tiene 7. Pero si le acaba de poner menos 1 a Nico. Pero es que tenía ayer 8, ¿no? No, tienes razón. Ay, me encanta. Listo, de nuevo. No, no, no, no, no, él tenía 8, se quedó así. No. ¿Cómo es? Bien, bien. Bien, director. Bien, me encanta. Yo tengo menos 20, María Juli tiene menos 16, Orlando tiene menos 10 y Nico tiene 6. Despegamos. Es que yo no tengo una persona de confianza en producción, insisto. Vamos con música, amigo. Listo, vamos con el nuevo sencillo de Babyface y Kehlani que salió hace unos días. Esto se llama Seamless. En los originales, una buena experiencia. Pero una buena experiencia poder oír el teclado de María Juliana Correa en el Aripazo. Ay, hombre. A mí me duele mucho los menos 2 a María Juliana. ¿Le pusieron menos 2, Mónica, o te hiciste la loca? No, le puse menos 2. Pero es que siguen menos 16 hace 3 días, ¿o no? ¿Y ese silencio? No, pues. Yo mejor me quedo callada porque después me dices cosas. La noticia de la candidata al Senado italiano Gina Lollobrigida que conté. Sí. Ha impactado a sus seres más queridos. Mi papá la amaba, me dice mi mamá. Su hijo y su nieto asisten pávidos a la noticia que señala que la actriz de 95 años está convencida de cambiar el país. Diversos medios italianos hacen hincapié en la necesidad de que esta chica debe reivindicarse como justiciera del país. Está un poco mayor para salir con eso. Pero ¿saben qué? Yo le creo. Solo tiene un problema. Y es el empresario catalán Javier Rigau. Lo hizo hace unos días en estas páginas. Y dice, está incapacitada por todas las instancias judiciales. Este ridículo se debe a un abogado que fue contratado por Andrea, que era miembro personal de su séquito de servicio. Estas palabras despertaron interés de los medios nacionales e internacionales. Algunos le restan importancia porque deslizan que Rigau ya no es el marido, pero se ha tenido documentación que prueba que legalmente el catalán y Gina siguen siendo matrimonio. Sí. Si bien es cierto que la iglesia concedió una dispensa que se asemeja a un divorcio católico desde el Vaticano, está negada la nulidad. Legalmente estamos casados, es un seguro para ella, aclara Javier Rigau. ¿Y sabe por qué? ¿Por qué? Dice esta frase. Me gustaría que estuviera María Juliana para opinar. Lejos de lo que muchos pueden imaginar, el matrimonio se celebró en régimen de separación de bienes y capitulaciones que garantizan que cada cual tiene lo suyo. Una decisión que Javier asegura que se tomó para proteger su plata, porque él dice que él cuadruplica el billete de Gina. Parece que Gina se gastó el billete en trago y en manes. No bueno, tiene un peso. Bueno, pero vamos a ponerle 5-8. ¿Sabes que tiene una gran colección de joyas? Pero que las subastó todas en el 13 porque no tenía con qué. No me digas. Bueno, pero me encanta Gina Lollobrigida. La pequeña Gina. ¿Ah? Estuvo bien, pues es decir, pues ¿para qué? Si no, para darse lujos, ¿no? Bueno, 12 millones de personas han huido de sus casas en Ucrania. Adelante, Nico. Bueno, una buena experiencia es un Ferrari 410 Sport Spider del año 55. Ese carro perteneció a Carroll Shelby, que fue un piloto muy famoso de carreras. Tiene 8 victorias, es del año 55, les recuerdo ese automóvil. Y en una feria de carros en Monterrey, en la Monterrey Car Week, lo subastaron. ¿Cuál fue el precio con el que el nuevo dueño se llevó ese automóvil, que es una belleza además? $22 millones. Wow. Es hoy por hoy, pues es una buena experiencia para quien lo compró y para quien lo vendió. ¿De qué color es? Rojo. Ferrari, Ferrari siempre, claro, siempre rojo, ¿no? Rojo, salvo en los últimos años que ha hecho algunos unas concesiones de el color. Amarillo me gusta. Pero sí, pero siempre, lo tiene como en el su amarillo top of pollito, mind. Es que yo el soy rojo, como un pollito. Casi siempre el rojo, sí. Empezó a hacer concesiones como en los 90s para acá. Y bueno, lo vendieron en $22 millones. Súper bien. Wow. No, es que el que no tenga Ferrari rojo no sabe de Ferrari. Ese es el color, pero hay gente, de los cigarrillos que utiliza Nicolás. Pero mire que hay gente que es caprichosa. Pues Justin Bieber no le cambió el color. Jamiroquai. Es que Justin Bieber también tiene Ferrari, de otro color. Claro. ¿Quién? Maradona tenía referencia. Una Ferrari negra, por ejemplo. Ah. Maradona no es referencia divino de Ferrari. Maradona negro. Era un delincuente. No, déjelo. Pero divino negro. No, yo lo dejo, pero no me caliente. Pero, sí, yo estoy tranquilo, el árbol pero, está tranquilo, pero el viento no lo deja. Que tengan pero, de colores, sí. Me acuerdo. De colores Jamiroquai. A todos. Jason Kay de Jamiroquai, el cantante. Sí. JK. Pero pues que no es una referencia de cultura y gusto. No, sí, porque sí. Es que es un cambio de un color de un carro que es icónico. Claro. O sea, todos no son rojos. Salvo un carro, salvo el 500, creo que es el 512 Coupé, que ese siempre salió verde, que era un carro como más como un sedán. No, pero no te imaginas la belleza del carro. Mismo que los, es lo mismo que los. Es que ya te digo, como la 650 o 512. Los que tienen no los buenos Valentino, zapatos, carteras. Sí. Y son rojos. O sea, no insistan en más. Orly me acuerda que, claro, Justin Bieber tuvo un rollo con un Ferrari el que sí, le cambió de color. Por eso lo nombro. Y tú lo nombrabas también, Moni, claro. Que no le vendían más. Lo metieron a lista negra. Sí. Sí. Pero es que Justin Bieber se hacía pipí allá en. No, si es que. En los claro. Murales en Bogotá, en el centro. Déjenlo tranquilo. Sí. Es que se tiene. Ponía a grafitear. Lyme disease. Entonces hay que entenderlo. Bueno, Mónica, por favor. Bueno, una buena Ferrari experiencia. Ferrari rojo, Nico. Muy bien, ahí lo vi. Una buena experiencia, Meghan Markle, que invitó a la tenista Serena Williams al primer episodio de su podcast Archetypes. Se llama Archetypes, su podcast, que traduce arquetipos en español porque evoca el nombre del hijo de ella y de Archie, pero también la organización de Archwell que inició con su esposo. Entonces, este proyecto que se lanzó ayer en Spotify, o sea, ya está este primer capítulo con Serena Williams, que fue muy interesante para ella porque lo que ella quiere en estos dos episodios es hablar de las etiquetas de mal gusto con las que califican a las mujeres. Entonces, pues fue una súper invitada, ya que analizó clichés sobre las mujeres con Serena Williams. Obviamente ella le contó por qué a principio de agosto pues ella tomó la decisión de retirarse de las canchas después de 25 años de carrera, de 23 títulos de Grand Slam, y por qué quiere centrarse en su papel como madre y cumplir sus metas espirituales. Pues este proyecto, como les cuento, tendrá 12 episodios y pueden encontrar la conversación íntima y franca de la duquesa de Sussex y sus invitados. Buena experiencia, me gustaría escucharlo realmente a ver qué pasa. Bueno, el tema del día, Nicolás, que no lo hemos como saboreado mucho. Hombre, sí, un pensamiento negativo o positivo que tenías sobre alguien que confirmaste. Ay. Antes tuve envidia de Jaime porque tuvo Analía. ¿Cómo? Con el paso del tiempo le he tomado cariño al brother. Hermanito tiene buen carpier. No, también. Pero bueno, 5-8. Confirmado el pensamiento de que María Juli era un bizcocho. Sin verla aún en redes sociales. Lástima que perdió su acento paisa. Hagan el favor y déjenla ganar el arepazo alguna vez. No, hombre, tranquilo, que ella puede ganarlo. 5-8, está viva todavía. Puede ganarlo, yo estoy de acuerdo. Tenía un pensamiento positivo y ejemplar a un directivo de una empresa donde trabajé. Bueno, eso era lo que pensaba, pero después de unos meses resultó tirándome los perros el muy cuerda floja. Uy. Le metí la mano por invertido. Ah. Invertido y renuncié a la empresa. No, Tanico. Vamos a poner 5-8. Cuando apenas reverdecían mis pasturas públicas, tenía reserva. ¿Qué? My God. ¿Qué pasa? ¿Qué dijo? Cuando apenas reverdecían mis pasturas públicas. Lo vas. No es que no ha dicho nada. Supongo que es cuando era muy adolescente. Claro, ¿no? Llegando a la adolescencia y tal. O tenía 12 años. Tenía reservas con mujeres maduras. Luego comprobé que son geniales. Agradecen todo. Que duro bien con el Astroliner. Y una butaca del diablo y le tejen a unos saquitos. Picorete a mi sexagenaria. Bueno. ¿Cuál será, Nico? No sé. Sexagenaria. ¿Orlando? Tenemos tres mujeres sexagenaria. Tenemos a María Paula Aguas. Puede ser. María Juliana Correa. Puede ser. O Mónica Martínez. Puede ser. Uy. ¿Cuál será? Buena pregunta. Alberto Patiño, ¿tú nos puedes concretar quién es la sexagenaria? No podemos hacer unos juicios indebidos. Tenemos que tener la plenitud o por lo menos una pista. John Torres, dólar 4.380. Sigue barato, Nico. No, está tirado, compre ya. Me pasó con Lord Nicky. Cuando lo escuchaba pensaba que de verdad era un amargado y que ni saludaba. Ay, hermanito. Luego de que me lo encontré un par de veces, ay, Orlando, pude comprobar que es un ladrón de emociones destinado a que su recuerdo perdure en un mundo de ídolos de barro. 6-9. Me da pena, Orlando, su opinión. Orly. Lo dicho, está dicho. Y hecho. Lo dicho es está clarito, dicho. Clarito. Es que no hay nada que decir. Ya la gente no salió. Tánico. Ya no, la gente comenzó 6-2. A salir de ese letargo. Tenemos, no, 6-2 no. Tenemos un ganador hoy. Parece que hay un ganador. Vamos a ver qué ocurre más tarde. Hay tiempo, pero... Siempre ha pensado que un compañero de trabajo era un imbécil, pero cuando... Sí. ¿Y qué le pasó? Di cuenta que lo que tiene una cara de idiota bien administrada. Ricardo Soto Zapata. Bueno, 5-4. De niño pensaba que el profesor Yarumo era un bacán. Ahora de grande, retomando de nuevo uno que otro de esos programas, el man era más gorrero. Desayunaba en todas las fincas que visitaba. Qué bueno. Miguel Ángel. Le digo. No es ganador, pero está bueno. Tenemos un alto turmeque está aquí. Bueno, está no, bueno. Pero el suyo no lo puedo olvidar. No, pero este, ojo que es muy bueno. Tenía un pensamiento muy negativo a la izquierda. Ahora me encuentro entre la espada y la pared, a la espera. Ah, mire. Jorge Botero Luján. Uno no puede cambiar así. No deje a la gente, hombre. 5-4. Cuando vea el programa Panorama, no me soportaba Jaime Sánchez. Mire. Pero desde que empecé a escucharlos un 31 de agosto de 2019, la percepción me cambió totalmente. Ah. 0-1. 5-9. Una vez un amigo me presentó a su novia, muchacha querida, gluteo congruente. ¿Yo? Cuando ella fue al baño le dije, pilas que está buena pero tiene cara de mala. Y algún tiempo después cuando volviera mi amigo me contó que le había robado las tarjetas y desocupado el apartamento. Pero ¿cómo va a ser eso posible? Una joya. Tenía pensamientos muy negativos de Mr. Keith Delay. Sí. Santiago Ángel. Sí. Ya no. Hoy los confirmé. Además no le gustan los tenis. Ah, sí vi. No. ¿Cuáles tenis? Ah, la polémica, ¿sí? La polémica, sí. Ok. Mucho delay. Saludos a la nueva directora de la W, Laura Hoyos. Saludos, Laurita. Uy, pero Laurita duró ahí en la torre más que lo que dura un mojicón ahí en una escuela pública. Bueno, la gran Mónica Martínez me caía también por su voz sensual y su carisma. No leo más. La zurda sorda. Siempre pensando que los costeños son perezosos para trabajar. Y sí, que estoy, lo sabía, son flojos y desordenados. 6-9, no, Nico. Hombre, no, uy, conozco hermano. Muchos. No, eso es medio estereotipo. Sí, estereotipo. Sí, sí, sí, sí, es, sí. Estereo picnic. 10, nota, Nico. No, tranquilo, hombre. Nota. Vamos a ponerle 5-9. Sí. Pero casi le pone el 6. Sí, pero es que ha habido unos muy... Es que el del profesor Yarumo y el del Orniki no son muy buenos. Buenísimo. Cuando no, y el suyo, ¿no? Por eso, cuando el del Orniki. Comenzaron a endiosar a Luis Díaz como el mejor jugador de toda la historia mundial del fútbol y lo salaron. No, tan no, hombre, deje tranquilo. 5-4. No, y ahí vamos. Tiene un pensamiento positivo que me encantaba, un compañero de trabajo. Un minuto. No, ahí vamos, no, hay mucho más. Bueno, Nico, pues ahí estamos, ahí recuperamos el tema que no es, está muy bueno. No, es un gran tema y ha habido muy buenos tweets. Sí, están bien. Hay un tema que yo quisiera poner, pero eso, para ponernos de acuerdo cómo lo escribimos es dificilísimo. ¿Por qué? ¿Tiene uno ahí en no, mente? No, porque además creo que sí, pero creo que ya lo hicimos y creo que sería un refrito de segunda vez, ¿no? Pero... No como café, aroma de mujer. Este es de bueno, la segunda vez. Pero bueno, vamos con muy, pero time. No me haga hablar, hermano. No, hable, o calle para siempre. No, ya hablé. Listo, vamos ahora con un poquito de jazz, con una de las voces principales del jazz. Dos de las leyendas, de hecho. Ella Fitzgerald y Louis Armstrong. Y ellos llegan ahora con una canción de... los hermanos George Ira Gershwin, un standard, that's called The Whole Thing Off, que fue una canción que ellos grabaron en su álbum Ella and Louis Again de 1957. Aquí va. Yo sé quién sabe lo que usted no sabe. En los originales. Mucho antes de que la moda oriental estuviera existente, nunca mejor dicho, de moda desde Japón, ella abrió el camino de los diseñadores asiáticos. Aunque su nombre no es tan conocido por el gran público como Kenzo o Issey Miyake, fue pionera en una industria especialmente dirigida a la mujer, pero controlada por hombres. Siguiendo con esta filosofía de romper moldes, Hanae Mori se convirtió en 1977 en la primera figura japonesa en entrar a la alta costura de París, donde deslumbró con su mezcla de estilo occidental con adornos orientales como flores, caligrafías y sus emblemáticas mariposas, marca de la casa. Las mariposas amarillas. Perdón. ¿Cómo? Estoy confundido. ¿Qué le pasó? Apodada como Madame Butterfly, oh, o Madame Butterfly, si lo quieren en un buen inglés, a los 96 años murió en Tokio. Fue una sorpresa para todos, porque en Tokio pues esta gente vive hasta los 110 años. Sí, claro, muy joven. Tenía mucho Iba tiempo. Caminando por la calle y dijo, estoy cansada, y se sentó en un banco y se recostó, y llegó un muchacho y le dijo, toma mi mano, y le tomó la mano. El muchacho se murió primero, no, y ella después, a las 2 horas. No. Esa es la historia. Gosh. Es una historia de leyenda. Qué linda historia, muy triste, pero qué linda. Apoda, pero era lo justo. Primero sí. Muere el muchacho. Sí, primero la inexperiencia. Exacto. Luego la sabiduría. Con Madame Butterfly, a los 96 años, falleció en Tokio. Esta diseñadora, que en 1956 también había sido la primera en desfilar en Nueva York con su famosa colección Oriente Encuentra Occidente. Nació en el 26 en la prefectura de Chimane, cerca al suroeste de archipiélago. Se mudó con su familia a Tokio y estudió en la Universidad Femenina Católica antes de abrir su primer taller de costura llamado Hiyoshiya, llamado distrito de Shinjuku en Japón. Sí, claro. Donde se hizo famosa. Tal y como contaba en sus entrevistas, el punto de inflexión le llegó en el 60 cuando conoció a Coco Chanel, quien la inspiró en la moda y en la cama. No, perdón, esta parte se me soltó. No, tranquilo. En la cama no, en la cama no. Desde entonces vistió a Grace Kelly. Sí. Y Masako. Y bueno, Masakocita. Deje de chistes malos. También es que Masako, un modelo suyo, que es la esposa del heredero al trono de Japón. Yo, emperador Naruhito, corrija a Nariko por irrespetuoso. ¡Córtenle la lengua! Llévenlo a que lo ejecute un samurái. ¡Córtenle la lengua! Correccional. Destacadas figuras como Hillary Clinton y Nancy Reagan. Estilo clásico, con ocasiones recordaba los kimones japoneses. Mejor dicho, yo me pudiera gastar acá. Uy, ¿cuánto les digo? ¿Cuánto tiempo me puedo gastar con Hanae Mori? Tenemos hasta las 8. No, es que yo no alcanza un programa el tiempo, especial, ¿no? Hasta las 11. No alcanza el tiempo, de acuerdo. Presentando todos los kimonos. Oh, bueno. Qué linda pues prenda. Pero linda no, divina. Bueno, Nico. Pues hombre. ¿Tiene algo? ¿Algo bueno, hermano? Siempre, siempre. Porque ahora el asunto, tenemos que irnos acostumbrando a los siguientes nombres. Gineos, Invanex. Estos dos nombres son los que tienen Bavarian Nordic, que es una empresa diseñada a hacer vacunas, como aquellos, digamos, así se identifican las vacunas de la viruela del mono. Entonces, en Norteamérica se vende así, Gineos o Jainios, debe ser. Invanex en Europa. Bueno, pues esas vacunas están empezando a mirar cómo hacen para que lleguen a otros países. De hecho, Colombia ya tiene en mente que va a comprar 5.600 dosis de vacunas. Los casos han ido en aumento poco a poco. En Colombia, si no estoy mal, estamos por el orden de los 229 casos de viruela del mono, pero perdón. En por ejemplo, en Europa y Estados Unidos, si se totaliza, pues bueno, dicen que ya van en 40.000. Vamos a ver cómo termina avanzando esto. ¡Qué cantidad! O sea, va rápido. Bastante rápido. Se propaga muy, muy rápido. ¿Monkeypox? Sí. ¿Y? Ahí. Sí. Bueno, vamos a poner un poquito de música porque a continuación vienen unos sencillos homenajes. Música, Emilio. Listo, vamos a continuar ahora con Bruno Mars y Anderson .Paak y una canción del 2021. Esto se llama Skate. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. Vamos con los homenajes de hoy. En un día como hoy, muy rápido, Yasser Arafat nació en el 29 y murió en el 94. El ídolo de Nicolás Paulo Coelho, Jean-Michel Jarre, intérprete electrónico Rodrigo García Barcha. Qué tipo tan... Perdón. Tranquilo. ¿Qué pasa? Tranquilo. Qué tipo tan talentoso. ¿Por qué no me deja terminar mi frase? Eso. Perdón. No, y me gustó una entrevista que dio. Me encantó. Vamos con Louis Prima, que falleció en 1978, sí. Un gran cantante. Adelante, Lillo. Él era un gran músico y cantante italoamericano, que fue en su momento una de las piezas fundamentales de todo lo que fue la movida de Las Vegas en la época en que, pues, en que la mafia empezó a controlar los casinos y los hoteles allá. Él, Frank Sinatra, obviamente. Por otro lado, después Wayne Newton, Bobby Darin, pero él fue parte fundamental de esa movida, sobre todo con su esposa, que también era cantante, Kiwi Smith. Tenían un show juntos y esta canción ellos la hicieron muy popular. Aquí está este standard, que es That Old Black Magic. En un día como hoy nació Rodrigo García Barcha, director de televisión y cineasta colombiano. Nicolás tuvo la oportunidad de entrevistarlo hace muy poco y lo felicito por esa gran entrevista. Sí, hombre, mil gracias. En otro medio de comunicación nació Khaled Morales, cantautor colombiano de música vallenata, falleció en el 2005. Sí, en un accidente de tránsito. Nació en el 84, sí, en la carretera maldita por allá en la costa. Yo vi su último concierto fue el primer Nuestra Tierra. ¿Qué tal? ¿Te gustó? Pues bien, lo que pasa es que él solo pegó una canción. Pues es verdad. Pero lo interpreta bien, ¿no? Sí. Nació en el 19 Benny Moré. ¡Hombre! Sí. ¿Cómo fue? ¿Cómo vamos no fue a dejarlo por fuera, que Benny Moré? No lo voy a dejar por ¿No lo fuera. ¿Van a reseñar? No lo vamos a dejar por fuera. ¡Ah! ¡Josefina! ¡Qué alegría, hombre! Primera vez que coincidimos con ustedes. Sí, oiga, ¿no? Siempre sí. Le bajan la caña a unos que son unos duros. Pues, si un día como nace en 1919 y tengo esta versión, que es un dueto virtual con el señor John Secada. John Secada no, y Benny Moré. No, aquí está, listo, ¿cómo me voy. Bueno, buena versión, Emilio, no la había oído. Sí, fue un, fue un disco que hizo John Secada hace como 5 años de tributo a Benny Moré. No, déjelo, déjelo. En un día como hoy. ¿Qué pasó? Nació Rodrigo García Barcho. Hombre, ¿cómo olvidarlo? Y nació Sir Richard Attenborough, el gran director y actor británico que hizo Gandhi y murió de una insuficiencia renal a los 90 años. Y finalmente murió Charlie Watts, baterista y músico británico en el 2021. Emilio, por favor. Escogí mi canción favorita de los Rolling Stones, que fue la primera que realmente me gustó. Es puro rock and roll y realmente para mí el alma de esta canción es la batería de Charlie Watts, del álbum Bridges to Babylon del 97, Flip the Switch. Bueno, quiero saludar a María Juliana Correa en su lecho de enferma. Y espero que no tenga unas últimas palabras que contarnos. No, ¿no? Hombre, no sea apocalíptico. No, espero que no, pero que no diga, venga, les cuento algo que quería decirles y que me guardé hasta hoy, ¿no? Ok. Estamos bien, ¿no? Sí, así estamos rico. De pronto le da por contar vainas antes de tiempo. Seguro. Seguro. Y en homenaje a ella, esto es un aperitivo. ¿Listos? Bueno, a ver. Entonces, yo tenía un concepto pésimo de este man, no en su profesión, sino en su antipatía, pero con usted he discutido que el primero es lo que uno hace bien en su profesión o lo que es famoso y la antipatía, pues, sí. Es el problema de cada cual. Sí, a uno no lo contratan pues para ser simpático. García Márquez no era el tipo más simpático que había en el mundo al final, o sea, pero el tipo hizo sus vainas bien, ¿no? ¿Qué? ¿Nobel le parece? No, pero es que no todos los Nobel son bien. O sea, este hombre escribía muy bien. ¿A cuál se refiere? No, a Barack Obama. ¿Por qué? Deje de ser sabueso. Bueno, si quiero le tiro más, pero dejemos así. Sí, estoy esperando nombres. Barack era Nobel de paz. Pero no, déjeme ahí, bueno. Okay. Bueno, pero pues es el que empieza. Usted empezó, no. Alain Ducasse es un señor que tiene 65 años y es antipatiquísimo y nunca he hablado con él, pero he visto mucho material de él porque respeto mucho su cocina y es uno de los cocineros más famosos del mundo. Él es francés y pues todo lo que tiene es famosísimo. Tiene Le Louis XV en Mónaco, en el Hotel de París, que tiene 3 estrellas. Tiene el hotel, el restaurante Alain Ducasse del Hotel Plaza Athénée en París, que tiene 3 estrellas. Y bueno, lo que no me gusta de él es que después de que ha metido semejante cantidad de mantequilla y de purés de papa y de cualquier cantidad de calorías malas, diga que mi objetivo ahora es contribuir con una dieta más sensata. Eso a mí no me gusta. Ponte serio, hermano. Exacto, es lo que digo. Si usted envenenó, no envenenó, pero a punta de calorías, a punta de caramelo, a punta de soufflés, a punta de salsas con foie gras y todas esas cosas. Quesos gorgonzola. Que todo el mundo, que gorgonzola, camembert, y el queso azul y todo eso. Porque ahora te da por ser saludable. Sí, fresco, hermano. No seas, bueno, fresco. No seas casual. No seas casual. Bueno, este tipo es el. Este es el tipo más iluminado por la guía Michelin de Francia, que califica a los mejores restaurantes del mundo con estrellas, donde 3 estrellas es que uno debe ir como destino. Esa es la teoría y la compra mucha gente. Y dicen, ese restaurante es 3 estrellas, usted no tiene que conocer la ciudad, vaya al sitio, vaya y coma allá, y si puede, conozca dónde está. Eso es la teoría. Y hay de 2 estrellas y hay de 1 estrella. ¿cuántas estrellas tienen todos los restaurantes calificados de la guía Michelin con estrellas de Alain Ducasse en total en el mundo? ¿Cuántas estrellas Michelin tiene Alain Ducasse, teniendo en cuenta que hay restaurantes de una, de dos y de tres estrellas? Sumando esas estrellas, ¿cuántas tiene? Fácil. Un poco de cultura culinaria, muchachos. No, a mí no. A mí me gusta el menudo. Hice lo que pude por Orlando. ¿No salió? No, Orly. Su respuesta fue ok. ¿Cómo que? Menos ¿cómo dos así? Para Orlando ¿cómo Rivera. Así que ok. No, pero es que es de hace los originales. 40 minutos el otro tema. Pero Orlando se quedó como tieso. Correccional. ¿Y Majo? María Juliana Correa, menos dos. Menos dos también. Y cuando mi esposa intentó prevenirme de hacer mi deber. Y Mónica 14 y Nico 12, ¿no? No les voy a decir nada. Este hombre tiene 20 estrellas miércoles. Michelin en sus restaurantes en el mundo. Ahora, en 3 continentes, en 8 países y en 60 lugares. Es decir, que la mayoría no tienen estrellas. Pero yo te pido el favor, Alain, ya hiciste lo suficiente por enfermarnos. Sigue con tu objetivo de enfermar. Claro, vaya. No contribuir a una dieta más saludable. Es que de verdad, se les ocurre eso al final del camino. ¿Ah? Sí, vaya hasta el final, exacto. Sí, sí. Bueno, sí, despegamos. Sí. Nico, deje, hay que hacer la promoción. Bueno, seguimos con el show de la tarde más delicioso para los oyentes. A mí no me convence, a Nicolás sí, porque busca la dirección muy pronto. No hay ningún problema. Emilio, ¿sí? ¿Te parece bien que maticemos con música mientras que nuestros compañeros de Cali, Medellín y demás plazas ponen su publicidad local, por favor? Gracias. Listo, vamos con John Mayer y una canción de su álbum Heavier Things del 2003, Daughters. Bueno, el arepaso queda así. Yo quedo con menos 20, María Juli también menos 20, Orlando menos 12 y Nico 6. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño es eso, no tan igual. No, no, no, no, no. Moni, ¿arriba o abajo? ¿Arriba? A ver. Con Salma Hayek. No sé si tú te viste Black Mirror. No. ¿Sabes que nunca le he podido entrar como con devoción? Yo le entré con devoción a algunos capítulos. Otros me parecían que, no sé, como que podían ser un poco dramáticos para mí. Pero lo cierto es que Salma Hayek se está sentando con los directores de Black Mirror para negociar y ser parte de la próxima temporada. Esto lo reveló Variety. Y con esta sexta entrega de esta serie, que es una de las más importantes que tiene Netflix, pues va a contar con la presencia de esta mexicana que además ya se encuentra en producción. Ella hace parte de los nombres que podrían aparecer en la serie porque ya hay confirmados como Josh Hartnett, como Aaron Paul de Breaking Bad, como Kate Mara de House of Cards, Dani Ramírez de Top Gun Maverick, Clara Rugard, Alden Thornton, Anjasa Bazan, conozco a dos. Y pues otros nombres por confirmar. Y después de que dieran, digamos, como esta noticia, pues no confirman exactamente si Salma Hayek va a estar en toda la temporada, pero lo que sí han dicho es que esta va a tener muchos más episodios que las demás las anteriores temporadas. Así es, así que bueno, estamos pendientes de cuándo es la fecha de lanzamiento de la nueva temporada de Black Mirror. Ha sido un éxito, pues eso sí, pero yo no le he podido entrar como con muchas ganas. A mí Salma siempre me ha caído bien, siempre. Sí, sí. Es chévere y buenísima además. Linda por fuera y por dentro. Sí, en todo sentido, es muy buena. Vamos con abajo. Ok. Esto ocurre en un hospital en Catania, en Italia, donde llega un paciente de 36 años con síntomas como tos, fiebre, malestar general entonces el hombre va al... O sea, COVID. Entonces ¿no? va el tipo, dice, yo creo que tengo COVID. Va el hombre a que lo examine. Uh-huh. Entonces los médicos le dicen, bueno, espere, le hacemos la prueba, vamos a hacer unas pruebas de sangre y tal. Y entonces le dicen, le tenemos una buena noticia. ¿Cuál? Que usted tenía razón. Que si tiene COVID. Tiene COVID. Le tenemos dos malas noticias. No, ¿cómo así? O sea, la buena era que tenía COVID. Sí, la buena era que tenía COVID. No, no, no quiero saber lo demás. ¿Cuáles son las malas? ¿Usted ha visto esas pústulas que tiene ahí en la piel? El man, pues sí, he visto ahí como unas ronchas que tiene. Tiene viruela del mono. ¿Usted tiene viruela del mono? No, no, Nicolás, no puede ser real. Vamos a hacerle otro examen porque queremos comprobar una cosa. Entonces van y le hacen un examen de sangre y tal. Le tengo una muy mala noticia. Usted es VIH positivo. Sabía, iba a decir. Uy. El hombre fue en junio de 2022 a España de vacaciones y tuvo relaciones sexuales sin ningún tipo de protección. No, pues que también muy menso. Que también. Claro, cuando regresa, entonces es que empieza a sentir los síntomas. Los médicos y la comunidad científica está aterrada porque dice, bueno, esta persona tiene tres virus que atacan el sistema inmune, finalmente. Tiene dos días de vida. Entonces, pero pues el hombre está ahí como pues recuperándose, pues me imagino, pero porque no han dicho nada como su estado de salud o cómo ha avanzado. Pero entonces nunca había ocurrido eso de que cohabiten en un mismo organismo tres de los padecimientos más fuertes, sobre todo VIH. Claro. Pero sumémosle esto a la viruela del mono, que los médicos dijeron es más probable que el contagio sea a partir de relaciones sexuales entre hombres. Y COVID, esas tres enfermedades están cohabitando en una sola persona hoy por hoy en Catania. Ojalá por lo menos esté vacunado contra el COVID. Se había vacunado en 2019 con Pfizer, se había vacunado. El tipo tenía vacuna de COVID, pero bueno. Bueno, igual. ¿Y si se salva, que aprenda la lección? Obvio, pues es que ya, ¿qué puede hacer? No, pero si ya se con salva. VIH positivo, imagínate. Pero tú sabes que cuando tienen VIH también. Claro. Son más... Sí, por supuesto, pero digo. Ya es algo con lo que él va a cargar. Ah, sí. Mejor dicho, mayor lección. Qué mal. No me ocurre. Muy abajo. Bueno, Emilio, arriba, a ver qué tenemos de música. Listo, vamos a continuar ahora con esta canción que hizo Michael Franks, originalmente compuesta por él y por Joe Sample, gran pianista. La versión original, de hecho, la grabó Joe Sample en el álbum Spellbound de 1989, que pusimos ayer una canción de ese disco. La canción Luna en New York, Al Jarreau cantaba en esa ocasión, pero esta es la versión que hizo Michael Franks unos años después en su álbum Abandoned Garden de 95, Somehow Our Love Survives. Es que yo le quiero dedicar esta nota al comandante Chávez. A ver. Y a Nicolás Samper. A ver, cuente. Y es algo que hay que ver. Yo estoy esperando a verla porque la estrenan el viernes pasado mañana. Sí. Hay un truco muy antiguo en el cine que funciona a la perfección. En el documental Fire of Love, Fuego de Amor, ubicar una cosa muy pequeña al lado de una cosa muy grande. Mm. ¿Cómo lo ves, Mónica? Una cosa muy pequeña al lado de algo muy grande. ¿Cómo lo entenderías en el amor? Como pequeño. Tantas cosas. Algo muy pequeño al lado de algo muy grande. Sí, me imagino. No tienes que expresarte. Cosas. Solo si te imaginas unas. Me lo imagino. Me lo imagino, sí. No sé si me voy a sentir mal por eso que me estoy imaginando, pero me no, lo imagínate que yo me imagino a Nico pensando él. Sí. En lo pequeño que es él con algo muy grande. Ah, no. Es distinto. Es, sí, claro. Es el otro lado de la moneda. El estoy otro pensando lado, en ello. Sí. Es como hablar, no sé, de una Cessna frente a Cabo Cañaveral, una cosa así. Yo trato de insinuar, pero no voy a continuar. ¿Seguimos? Sí. Es que creo que esta nota sí, creo que nos da para mucho tiempo de reírnos un poco. A ver, cuente. En este caso, lo diminuto son dos personajes. ¿Quién? Katia y Maurice Kraft, una pareja formada por dos científicos, una física y un geólogo. Y lo enorme, lo inabarcable, son los volcanes en erupción. No me diga. Eso es para usted, Nico, se la dediqué a usted y a Chávez. Sí. Hay muchos planos todos hipnóticos del material que rodaron los Kraft, en los que aparece la Tierra abriéndose con fiereza, y a uno de ellos solían firmarse el uno al otro, acercándose cada vez más al peligro. Los volcanes feos, los grises, son los más letales que los fotogénicos, los rojos. Ay, oiga, Nico, ¿sabe que había oído alguna vez ese cuento? Pero ¿por qué no me acepta darle esa información? Pero es que es muy bueno porque alguna vez oí eso. Alguien que habló, un experto pues en esas vainas, decía, esos que salen por la televisión y que se ve la lava y todo eso, no, a esos no les coma. Cómales a los bravos. Mire, hay uno que nosotros sufrimos aquí. ¿Cuál? En noviembre del 85, Armero. 25 mil personas muertas. Ay, sí, muy fuerte. Pero fue, o sea, borró del mapa un lugar. Eso un produjo volcán. Una avalancha ahí de... ¿Verdad? Es bueno, muy fuerte. Claro. Los volcanes feos, los grises, son más letales que los fotogénicos. Los de Hawái, los rojos. Exacto. Eso se aprende muy pronto viendo la película, que se llama Fire of Love, y que se estrena el próximo viernes en Europa. La directora del documental es gringa y se llama Sara Dosa. Define su película como una historia de amor con tres vértices: Katia, Maurice y los volcanes. Oiga, lo veo viendo documentales, ¿no? Lo veo viendo mucho documentales. Sí, es que lo quiero ver, es que a mí me gusta. Ya, Mónica, ¿pudiste sacar de tu mente esas ideas perturbadoras que tenías? Pues sí, sabes que sí, gracias. Muy grande con algo muy pequeño. Sí, muchas gracias. Y le pregunto a Orlando porque explica y sería muy delicado. No, pero es así. Pues, ¿qué más da preguntarle? Y a Orly, sí que le gusta ver documentales. Ah, pensé que cosas grandes. Ah, no. O cosas pequeñas. Si Orly quisiera expresarse, lo puede hacer. Pero claro, si prefiere guardar su idea y su memoria... Está perfecto para él. Así. Está como mirando al horizonte. ¿Qué dijo? ¿Que tranquilo? Sí, dice que tranquilo, que él está ahí rico. En 1991, los dos vulcanólogos murieron engullidos por el flujo piroclásico del monte Unsen en Japón, que mató a otras 40 personas. Entre ellas otros científicos y varios periodistas que cubrían la erupción. La noticia de su muerte, enmarcada por un imposible halo romántico, y dado que los Kraft eran verdaderas celebridades en su país, Francia, por sus continuas apariciones en televisión, oscureció el resto de los muertos. Era importante para la directora narrar ese final sin hacer sensacionalismo ni sobre romantizar. Murieron haciendo lo que más les gustaba, pero murieron con 45 y 44 años. Unos cretinos. Perdón, vivieron una vida. Porque estaban ellos haciendo lo que les gustaba, déjelos. No, y los mejores, los mejores, las mejores cópulas fueron al lado de volcanes. Hombre, volcánicas. Ajá. Vivieron una vida muy significativa. Y se centran en ello. Por suerte dejaron mucha huella, explican en una entrevista por videoconferencia. El documental Fire of Life cuenta la historia de los Kraft, un matrimonio de científicos que entregó su vida al estudio de los volcanes y falleció en uno de ellos, engullidos, me gustó la palabra. La hermosa palabra. Y ese volcán estaba gris y tranquilón. Pero de pronto tiró un bofetón de esos de gases. Escupió. Y se fueron todos por allá al cráter y se murieron 50 más. Imagínese esa vaina, 50. ¿Por qué no sabemos de esto? No. ¿Por qué? ¿Pero por qué no sabemos de esta vaina? Eran muy jóvenes. Le digo que es una notaza. ¿Qué año es? Ah, el 91. No, es que el 91, ¿usted dónde estaba? En el colegio. Sí, ¿verdad? Yo estaba en el colegio. Yo en el 91. ¿En qué andaba? No, yo ya había nacido Emilio. Muy verdad, sí. Acuerdo. Bueno, entonces, esa es la historia. ¿Cómo les pareció mi nota? Buena, buena. Buena, sí. ¿Y ese documental llegará alguna vez a Colombia? No, Orlando, ¿Fire? Yo creo que ya lo vio. Yo creo que Orlando. Creo que Orlando tiene el torre. Me suena. Pues, Orlando se lo bajó. Tuyo. Orlando y Carolina. Es que se lo vendió Carolina Araújo. Entonces, sí, pues ahí es que no lo oigo Orlando. Él está hablando allá a gritos, pero no se lo oye nada al aire. Yo creo que algo mío. Sí, dilo al aire, Orly. Ya que. Es que Carito sí me hizo la llamada en estos días porque ella siempre está en la jugada. Y te tiene el dividendo en descuento, me imagino. Yo no quiero tomar ventaja, entonces dije no. ¿Sabes qué? Aquí estoy, aquí me quedo. Va a llegar el sábado 27 en Procinal Maloca. Solo está ahí, solo va a estar ahí. Pero Orlando ya lo vio. Tengan la firma. Yo creo no me que lo vas a spoilear, Orlando. Eso termina en una plataforma digital. Sí, y Nico, a usted le gusta el tema de los volcanes. Yo lo conozco. Ese es buenísimo tema. Sí, ¿en serio? Uf, pero claro, tremendo. Es que es muy, sí, es un misterio. Interesante. ¿No? Es que a mí me encanta ese tema. ¿No se acuerdan el volcán que les narré como... Oiga, Santiago Ángel tuvo un rollo con unos tenis, ¿no? Es sí. Me acaban montada. De informar. Sí, pero, sí. Pero la pregunta es, ¿estoy con Santiago? Ahorita me levantan a mí. Porque el man puso una foto, ¿qué fue lo que pasó? Sí, pero él tomó la foto. No, lo que pasa no, es que entonces, él ¿para qué lo joden a él? La puso en delay. A él le llega la foto realmente, yo creo. ¿Qué escribe Santiaguito? ¿Qué es la cosa? Entonces el tuit realmente dice... Lo siguiente, no, el tuit de Santiago es que aquí lo tengo. Porque me cuentan por aquí unas malas lenguas que lo tienen atacado. Y le han pegado una fumigada al hombre. Es que vea. Doble así, Nico, hace 13 horas, fumigar. ¿No? No, pero pues no sabemos. Es que no sé, y por eso alguien escribió algo de unos tenis y yo lo leí. Es que... Pero yo había visto la foto hace 7 horas, sí. Pero la vi y a mí poco me importa comentar o opinar de eso. Mi pensamiento de lo que es, cómo debe estar uno vestido, es mi pensamiento y no lo comento. Sí. Pero la vi, pero dije, bah, o sea, ¿y qué más hay? Es que dice el tuit. Después me enteré que Santiago fue promotor. Sí, venga, fue que explotó. El tuit dice, dato, hágale. Numeral dato. Debería decir numeral delay, pero bueno. Pues, pero bueno, él por Depo. Déjelo. Y dice, la señora ministra de Minas, colombiana pues, recibió así... a la ministra de Turismo de España para conversar sobre la aproximación de los sectores. Entonces en la fotografía sale la ministra de Turismo de España y la ministra de Minas que está con tenis. Entonces después Santiago responde, no estoy tomando una posición en este trino sobre si es correcto o no que la señora ministra use tenis. Es un dato para el debate sobre si las formas y los códigos importan o no en diplomacia. Pues yo diría que no importan. Pero a muchas personas han tomado posición. Por ejemplo, Angélica Lozano le responde, como que le dice, ambas lucen cómodas, ¿por qué hablamos de cómo lucen? Entonces le responde un experto en moda. Le dice, porque en diplomacia y protocolos, usted está representando a su país en su imagen en el momento de la reunión. Eso amerita un vestuario más adecuado. Y así sucesivamente 4,000 y claro, hay mucha gente que ha mediado. Yo soy de los que yo voy por la vereda contraria a Santiago. Claro, pero es que tu carácter, tu... O sea, espérate, ¿estás de acuerdo? Dime. ¿Estás de acuerdo con que use tenis? Sí. Sí, claro, pero además es que por tu carácter de trabajo tú usas tenis y todo bien. No, es que, he visto que muchos no está... de zapato de cuero que han robado, entonces... Sí, exacto, que... yo digo que a eso iba, que los tenis no importan mientras exacto, su ética sea realmente lo que muestre su trabajo. Bueno, exacto. Yo no opino, pero... le ha generado palo a Santi, hermano, pero claro. Le hicieron una como que se llama spam de tenis, entonces la gente se toma fotos tenis. Pero es que Jaime, de todos modos eso queda demostrado que Santiaguito como siempre formando problemas, formando guerras. Pues pregúntele a Putin. Armó la guerra, armó lo de Rusia y Ucrania, él solito. Pero Santiago no hizo nada tan grave. Y ahora divino, él hizo su trabajo. Que hizo Santiago. No. Yo apoyo a Santiago que no es para que lo levante. Armó las guerras que puso de la huida. O sea, no, pero él se la aguanta también, además él se la aguanta. Eso sí. Pero la pregunta es, ¿uno no tiene derecho a opinar que debía estar distinta vestida? Sí, puede. Claro. ¿Cuál es el pecado? O sea, la libre opinión no se puede ya en este país. Claro, pero es que él dice, se presentó así. Sí, como que... Pues así. Deja un juicio negativo. Claro, porque además y la otra persona... Dice, no, realmente yo no hice un juicio, sino que estoy contando si la diplomacia o no permite esos permisos. Bueno, Santiago, pero uno puede decir que no me gusta, Santiago, pero un minuto. Siempre uno puede decir un fósforo y lo echa a la fogata y se va corriendo. Uno yo puede sí creo que es un pirómano de la información. Pero a mí me parece que uno sí puede decir, a mí no me gusta cómo se presentó la ministra. Hasta que ¿eso qué pecado tiene? De acuerdo, yo también estoy contigo. O sea, contigo. Nicolás, ¿qué tiene de malo decirlo? Que uno diga que no le gusta? Sí. Me parece y un por pirómano. Eso lo cogen, Fue un pirómano. No. Pero uno, ¿por qué no puede decir que no le gustó la pinta de la ministra? Pero ¿y uno por qué no puede decir que no está de acuerdo con Santiago? Uno puede opinar. Claro, pero puede decir, yo no estoy de acuerdo contigo, Santiago, pero no hay que prenderlo y prenderlo vivo en la mitad de la Plaza de Bolívar. Y tampoco. Pero, no, pero no ha gente, sido para tanto, tampoco. La gente coge unas cosas. No crea que Santiago... ¿Usted no me dijo que lo fumigaron? Pues léame Twitter. Tres fumigadas a Santiago. Vamos a ver qué cómo han fumigado. Tres fumigadas porque Santiago. Yo a Santiago sí lo apoyo en que dé su opinión. No, que yo esté o no de acuerdo no me importa. Santiago dice... Vamos a mirar a ver qué dice. Mire cómo se presentó, o sea... Pero la gente se pega de los tenis y no... Cuando encontraron al ministro de Hacienda, José Antonio Campos, durmiendo en un discurso de Petro, ahí sí nadie dice nada. Dormir sí es peor que estar en un tenis, o sea... De hecho, aquí tengo exacto. El tuit. Aquí tengo el tuit original de Santiago. Entonces dice, por ejemplo... No, ya lo bueno, leímos. Dice, no fregues, Santiago. Uno. Ese está... No, eso no bueno, pero eso sí es más rollo, nada que ver. No fregues, le dicen a cualquiera. No, pero sí, exacto. Eso no es una fumigar. Ambas lucen cómodas. ¿Por qué hablamos de cómo lucen? Eso no es fumigar. No pasa nada. Pregunta seria. ¿Hasta dónde puede o debe llegar la comunidad al vestir de una ministra, ministro, al recibir a funcionarios de otros países? ¿Podría usar short, pantaloneta, sudadera? Tengo uno muy chistoso. Este premio Simón Bolívar te tiene ganas, Santiago. Bueno, hay varios donde le maman gallo. Hay uno que dice, sea un godo acomplejado que cree estar en tenis es malo, es tan superfluo que prefiere expresar un prejuicio que informar lo importante del encuentro, como por ejemplo la agenda o compromisos binacionales, periodismo pop. Se pegaron, pero Santiago ha respondido como buen espadachín no, que pues, es. Como siempre, es que, permisito, aquí les digo ese guardadito, permisito, me retiro. Exacto. Chao. Exacto, ahí les dejo este fogón prendido, dice. Bueno, quería medio saber, pero no. Yo considero que cualquier persona tiene derecho a decir, me pareció muy mal presentada la ministra o me encantó cómo se vistió. Eso no es pecado. Ahora, tal vez los periodistas deben tener un poco más de... Por como yo no soy periodista, ¿qué importa? Pero un sigamos. Buen conversador. Echemos cháchara. Echemos cháchara, sí. Música, Emilio. Oigan... Les propone, sí, les quiero proponer una cosa. Voy a poner un. Y tú que tienes la información, María Paula, no la subas todavía a redes, pero es que les voy a hacer un pequeño juego. Les voy a poner una canción de Stevie Wonder, de su álbum Hotter Than July del 80. Y oigan los coros, a ver si identifican quién hace los coros en esta canción. Okay. Un cantante muy famoso. ¿Se le miden? Bueno, a ver. Claro. Le pregunto a nuestro director si también se le mide. Esto se llama All I Do. Claro. Aquí está. Emilio, me da pena contigo, pero se me fue el sonido. Pero aparte de eso, no tengo la más remota idea para no hablarte paja. Los coros son de Michael Jackson. Sí, sí. Pero cantaba diferente. No, paren bolas al registro alto y ahí está él. Sí, pero yo escuchaba, hacen tres voces, ¿no? Pero escuchaba la de abajo y me parecía Prince. Sí, ahí está Michael. No, y Nico callao. Yo pensé que era Jermaine. Benny. Era Benny Moré. No, ni la más remota idea. Bueno, ya volvemos, muchachos. Billy Martin, gran corista. Sí. Bueno, Nicolás, vamos a darle la última oportunidad al tema del día. Sí, me parece buena idea, vea. El tema del día es un pensamiento negativo o positivo que tenías sobre alguien que confirmaste. Cada vez que escucho los originales, sus integrantes, las voces, su forma de comportarse frente al comandante James, siento como si estuviera escuchando los 40 de Rolando la serie. Hombre. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-4. El señor del delay siempre me despertó algo de tirria y con lo de los tenis confirmé que no era cosa mía. Tranquilos, hombre, 5-4. Samira, cuando dijiste Coco Chanel, creí que ibas a decir Cocoset. No, realmente el nombre original era Coco. Claro. Pero después dije... Pongámosle Cocoset. El sete se lo metiste tú. Sí, pero en su acta de nacimiento y su pedigrí de alta alcurnia está como Coco. ¿Y ustedes aún le creen a Samper de seguir así? está a punto de doblar cucharas como Uri Geller. Ah. Campeón, yo no le creo nada, es fresco. Uri Geller lo tuvimos. Nota para Franklin este Molano. Vamos a ponerle 5-4. 5-8. Pensé que Nico era un sangrón por no dejar que las niñas ganen el repaso. Mm. Pero él tiene su corazoncito. Me hace reír mucho cuando solloza. Son unos genios. Gracias por el programa, Claudia Pozo. Bueno, vamos a ponerle 5-9. ¿Seis, hermano? No, 5-9. Tampoco, dice Nico. Un tal Santiago Gutiérrez, compañero de Nicolás, no sabe nada de fútbol. Solo ama al Barcelona, es todo un chico cabal. Tranquilo. No lo conozco, 7. No, tranquilo, tranquilo. Chicks, pensaba que iba a conocer a la mini hembra Hoyos, pero dejó el tierrero y hasta el sol de los venados. Bueno, hombre, tranquilo. Saludos al Singénero Samper y a la jetica discotequera Correa. ¡Cucho! Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-9. 6, hermano. Bueno, Nico, vaya pensando quién es el ganador de hoy. Sí. El tema estuvo bien. Sí, buen tema, buen tema. Yo siempre he tenido una cosa horrible con el aura y no me falla nunca. Y la vez que me ha fallado, imagínense que me ha ido muy mal. Pero yo jamás he hecho una entrevista de más de 3 preguntas cuando contrato a alguien. Uh-huh. Eso era cuando contrataba a alguien, ahora no puedo contratar a nadie. Pero cuando tenía una empresa de televisión así, entonces yo llegaba y las entrevistas eran, ¿qué hubo, hermano? Yo lo miraba. Y no, yo lo miraba y yo decía, este es el hombre. ¿Usted sabe sumar y restar? Sí. ¿Usted me va a robar? No, listo, gerente financiero. Listo, ¿no? Tranquilo. Pero ¿qué tal esos quiz? ¿Qué tal esas vainas? ¿Qué tal esa entrevista laboral? No, hermano. Pero ¿qué tal esos que lo ponen a uno a llenar un poco de cosas? De las pruebas. Abstracte y las pruebas. Sí. Eso no sirve para nada. Eso termina contratando es robots, hombre. Hey. ¿Acaso? No, y así era. Siempre a las. A una persona muy cercana a mí la entrevisté y me gustó y todo. Y la vieja renunció donde estaba. Sí. Y la llamé a los dos y dije, uy, se me olvidó hacerte una vaina. ¿Tú hablas inglés? Pero es que ya renuncié, le dije, pero es que si me olvidé esa vaina. No. Ven, yo te la hago fácil. Ay, no. Y llegó y las manos le temblaban. Le dije, bueno, ¿tú hablas inglés? Vamos a hablar un poco de inglés. Claro. No, pero estuvo bien, le pregunté, hi, hello, ¿cómo se dice día? ¿Cómo se dice noche? ¿Qué has contratado? Listo, fácil. Siga, perfecto. Pero usted, ¿cómo le hace daño? No, pero resultó claro que sí hablaba inglés y habla muy bien. Pero en ese momento ¿usted cómo le hace eso a alguien que pues renuncia? Claro que se fue. Y a los dos días, trabajo. Uy, pero es que se me olvidó preguntarte si hablas inglés bien. Claro. Uy. Y empezó, y era como un manojo, o sea, de no nervio. Sé a quién. Lo puedo referir a personas, le puedo dar 2 nombres. Ah, 5. ¿En serio? Sí, le doy 1. A ver. Vicepresidente de una importantísima compañía. ¿Qué, por qué se ríe, Nico? No, estoy con un poquito de... ¿Le doy otro? Dos. No, pero... Pero tiene como agitados. Con ese me basta, todos, ¿no? ¿Sabe? Con ese... Con ese ¿qué? Me basta y me sobra. ¿Manojón? Uy, ¿qué? ¿Qué? ¿Pero cuántas compañías hay importantes y cuántos vicepresidentes por compañía? Todos los que usted quiera, para hay que muchos. Usted sepa cuál es, debe ser mentiroso. Hay muchos. ¿A usted sabe cuál es? Dígalo. ¿Tú qué vas a saber yo? ¿Pero por qué se ríe? Pues porque yo me imagino que de pronto es algún mensaje pues que se le está mandando a alguien o algo. ¿Vicepresidente de Argos? ¿Usted por qué va a saber quién es el vicepresidente...? Ojo que un día lo vi nervioso. De mercadeo. Ojo que un día lo vi nervioso. ¿Manojo de nervios? Sí, jugando billar, bueno. Lo vi nervioso. ¿Estamos listos para el último repaso de hoy? Sí. Vamos. Estamos listos. Esto se lo escribieron a muchos periodistas hoy. Cuidado con las manos. Uh-huh. Y este hombre, que debe ser periodista, me escribió a mí dentro de esos periodistas que deben ser miles. Y básicamente él resume las marcas más estimadas de Colombia, entendiendo aquellas que generan mayor confianza Ojo con las manos de Mónica y un alto nivel de reputación para los consumidores. Cabe destacar que para entender estos datos el estudio evaluó diferenciación, relevancia, estima y familiaridad. Y la lista son las 10 marcas líderes de aquellos pilares sólidamente constituidos, es decir, cercanos a 100 en puntuación. Ustedes me pueden dar 3 marcas colombianas entre las 10 primeras, eso es todo. Music. ¿Cuántas? 3. Entre las 10 primeras. Pueden ser estatales o privadas. Metámosle eso 20 segundos más. Yo no voy a leer nada. No necesito orden. Ahora, el que las ponga en orden, gana. Marcas. Solo 3, ¿verdad? Marcas. Ah, marcas, ok. 3. Listo, vamos a comenzar. Orland, Mónica, Bavaria, Postobón, éxito. Vamos a leer cuántas acertó. El que tenga menos de 2, menos 1. Bavaria, Postobón y éxito. A ver. Bavaria. Postobón no está. Y éxito no está. Menos 1 para Mónica y menos 2 para María Juliana por no contestar. En los originales. Voy por cada paciente, ¿no? O sea, es una inserción. Una disección. Sí, exacto. Como un taxidermista. Cállate. Cállese, sí. ¿Por qué no te callas? Que man tan mamón. Sí, con sí, que man tan mamón, ¿no? ¿Por qué no te callas, Nicolás? Orlando Rivera, Ecopetrol, Nestlé y Bancolombia. Vamos a buscar. Los que toca buscar, hermano. Orlando, Ecopetrol, no está. Nestlé, no está. ¿Y cuáles las otras? Bancolombia. Iván Colombia no está. No. Uy, hermanito. Pero ahí sí. Menos 1 para Orlando también. Hágale. En los originales. Ahora, hablen con el que me escribió, ¿no? No tengo nada que ver. Se ve serio el informe. Terminamos con Nicolás Samper. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Nicolás, Ramo, Colombina y Servientreca. Pues muy diversos. Ramo está, Colombina está y Servientreca está. Más 1 para Nicolás. Y esa risa de Miguel. ¿Cuánto? ¿Más 1? Sí. Claro que más 1. Ojo, Nico, que no lo van a... ¿Cómo queda el arepaso, Mónica? María Juli tiene menos 22 puntos. Yo tengo menos 21. Orlando tiene menos 13 y Nico queda con 7. Más 1, dije, ¿no? O sea, con 8. Estaba en 6. Con 8. 8. Oye, ¿qué es lo que pasa, Mónica? ¿De qué, Jaime? ¿De robar a Nico? No, hermanito. Por raro. Más 8, hermanito, ¿no hermanito, es? Hermanito, yo no robo a nadie. ¿No es más 8? ¿No es más 8? Sí, ya. Sí, ya. Ahí quedó el 8 puesto. Nico, pero espabile si no puedes estar tú de aquí dando lo que sabes. Yo dije, no, 8. Es que es como atontado, sino que es que le sale ahí. Bueno, número 10, Bavaria, número 9, Imusa. Número 8, Noel. Número 7, Servientreca. Número 6, Fruco. Número 5, Zenum. Número 4, Colombina. Número 3, Ramo. Número 8, Corramo. No lo entiendo. Y la número 1, el Sena. ¿Listo? ¿El Sena? No, en serio no. Se lo reenvío a todos. Mire. 20, Doria. 19, Norma. 18, Pintuco. 17, Postobón. Arturo Calle, Cine Colombia, Juan Valdés, Toto, Crepes y Waffles, Iván Colombia, sí. Del 20 al 11. Así llegamos al final de los originales. Despedimos con música a las 8, el sabor de la noche. Es que yo voy rapidito, mío, es que yo soy rápido. ¿Okay? Listo, los espero en el sabor de la noche. Y mientras tanto, vamos con un tema que salió hace unos meses por The Soul Train Orchestra y Frankie Loveio. Aquí está It's Gonna Be Alright.